Dios me los bendiga a todos en esta noche. ¿Cuántos están contentos? Dele la mano que está a su lado, al frente y atrás. Dígale, yo estoy contento en esta noche. Dígaselo con una sonrisa en sus labios. Recuerde que el que está contento sonríe y sonríe aunque esté mellao. Alabado sea el Señor en esta hora. Gloria a Dios. Yo también estoy contento y doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de estar una vez más aquí con ustedes, hermano. Ayer en la noche, ¿cuántos se gozaron anoche? Tuvimos una victoria lindísima en el culto de ayer, un culto hermoso, precioso, con una buena cosecha de almas. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo por las almas que se convirtieron ayer al Señor? Sí, Señor. La gloria y la honra sea para el Señor. Gloria a Dios. Estamos dándole gracias al Señor porque me ha permitido llegar aquí una vez más, hermano. Era mi deseo estar aquí y parecía que problemas de salud no me iban a permitir llegar, pero gracias le doy al Señor que llegamos y estamos disfrutando de la presencia del Señor en este lugar. La misericordia de Dios es grande y este es un país maravilloso. Ustedes son un pueblo maravilloso, un pueblo sencillo, humilde, un pueblo que aman al Señor. Y lo más que me gusta es que ustedes aman la sana doctrina. Y que aman la santidad. Y créame, hermano, hoy no es fácil encontrar un pueblo que ame la santidad. Hoy la gente se está yendo por la corriente, muchas iglesias también se van apartando de la palabra que aprendieron. Y cuando yo me encuentro con un pueblo que ama la palabra de Dios y que ama que se le predique tal y como está escrita, yo me gozo en eso. Y aquí hay un pueblo que ama la palabra del Señor y que le gusta que se le predique tal y como está escrita, que no se le esconda nada. Gloria al Señor. Y que Perú siga así. Y Trujillo que siga así también y que no se dejen embaucar ni arrastrar por las malas doctrinas que están saliendo en este tiempo y que están arropando al mundo. Sea bendito el Señor para siempre. Ciertamente allá en los Estados Unidos, en nuestra iglesia, en la iglesia que por la gracia de Dios pastoreamos en la ciudad de Newark, New Jersey, juntamente con mi esposa, la hermana Tita, estamos orando mucho por Perú y estamos orando mucho por la ciudad de Trujillo. Y esta noche, ahora mismo, mientras estamos dando esta actividad aquí, hay un culto de clamor a Dios en el número 4 de Fleming Avenue en Newark, New Jersey, por todos ustedes y por cada alma que haya aquí que ande sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Hay un pueblo lanzado de rodillas clamando a Dios por este lugar. Gloria al Señor. En el día de mañana vamos a tener aquí un clamor a Dios. El día de mañana va a ser un día de clamor. Después de la palabra que Dios ponga en mis labios, ustedes se van a salir de esos asientos y se van a venir para acá al frente, más cerca de esta plataforma. Y aquí nos vamos a unir todos. Ustedes se van a unir a mi persona y vamos a hacer una intercesión especial. Y vamos a quebrantar y vamos a romper y vamos a destruir y vamos a deshacer las maquinaciones del diablo contra esta ciudad de Trujillo. ¿Cuántos van a estar aquí mañana para hacer eso junto a mi persona? Sí, Señor. Yo quiero agradecerle a todos los pastores que están apoyando esta actividad. El hermano Nico mencionó algunas de las iglesias que están aquí en esta noche y algunos pastores también. Pero yo estoy seguro que en medio de esta multitud de hermanos hermosos que tenemos aquí, tienen que haber otras iglesias y otros pastores que no han sido mencionados tal vez porque no se han acercado hasta acá para dejar saber el nombre de su iglesia. Independientemente de eso, le agradecemos a usted su apoyo y su respaldo. El jueves vamos a tener una conferencia para pastores. La conferencia va a ser, hermano Nico, ¿a qué hora? Venga para acá para que me diga en la conferencia del jueves la hora y me diga también el lugar para los pastores. 3 de la tarde en San Andrés. Bueno, la conferencia es a las 3 de la tarde en Martínez de Compañón 817, Urbanización San Andrés. Claro, solo para pastores y líderes. Y luego la conferencia para damas el día viernes, que es a las 10 de la mañana. Padre Santo, tengo una conferencia para damas el viernes. ¿En qué lío me ha metido acá el hermano Nico ahí con esa conferencia para mujeres? Pero nos vamos a gozar ahí con las mujeres de Dios de acá, de Trujillo. Sea bendito el Señor para siempre. Y vamos a ver si la próxima vez me traigo a mi esposa conmigo para que ella sea la que le dé la conferencia a las mujeres acá en Trujillo. Sea bendito Dios en el día de hoy. Bueno, amados hermanos, en esta noche le he pedido a mi hijo Jonathan que se encargue de predicar el mensaje. Jonathan es un muchacho joven, comenzó a predicar a la edad de 9 años y va en ruta de siguiendo los pasos de su padre. Sea bendito el Señor. Ya a mí no me van quedando las fuerzas que tenía antes, pero él todavía tiene la fuerza, él tiene la juventud para hacer muchas cosas que ya yo no puedo hacer. Y yo le dije a él, vamos para Perú, y le he estado diciendo que se meta al pueblo de Perú en su corazón. Este es un pueblo sencillo, un pueblo humilde, un pueblo que ama a Dios. Y le he dicho a él, si el Señor me lleva a su presencia, yo quiero que tú sigas viniendo a Perú, yo quiero que tú sigas visitando este país, que sigas que prediques el Evangelio. Sea bendito el Señor para siempre. Y vamos a ver si en próximos viajes, si Dios me da la fuerza, podemos visitar también otros lugares de acá del Perú, porque Perú se está metiendo en nuestras venas. Alabado sea el Señor en esta hora. Gloria a Dios. Así que yo le voy a pedir a Jonathan que venga por aquí. Gloria al Señor para siempre. Es un joven puesto en las manos del Señor. Desde niño se consagró a Dios y desde niño comenzó a predicar el mensaje de la palabra y a seguir mis pasos. Cuando era mucho más pequeño, pues se pasaba imitándome allí en la casa. Gloria al Señor. Y él no sabía que Dios lo estaba preparando un día para esto. Es su primer viaje a Latinoamérica, nos dijo él ayer. Él dijo ayer es mi primer viaje a Latinoamérica. Pues vamos a hacer que no solamente sea su primer viaje, sino también su primer mensaje acá en Latinoamérica. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Alabanza al Rey que vive para siempre. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Que el Señor les bendiga más. Agradezco al Señor por esta oportunidad que Él me concede de estar en medio de ustedes, alabando y glorificando al que gloria y honra se merece. Estoy contento, estoy alegre, porque he sentido la presencia del Señor en este lugar de una manera especial. Y el Espíritu Santo se manifiesta en nuestros medios con libertad. Y siempre tenemos que darle gracias al Señor por su presencia, porque sin su presencia no sabríamos dónde estaríamos. Pero damos gracias al Señor que un día nos libertó, nos limpió con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y somos libres y podemos juntos decir gloria a Dios, decir aleluya, decir amén, porque Él es bueno. Alabanza al nombre del Señor. En esta noche, mis amados hermanos, estoy contento por esta oportunidad que el Señor me entrega de poder predicar su palabra. Pero antes le quiero traer saludos de parte de mi esposa, la hermana Mariela Torres, y también de nuestro niño Jonathan Eliel Torres. Ellos están por allá y están contentos porque saben que el Señor se está manifestando por acá de una manera especial. Y ustedes nos ven tomando retratos desde aquí arriba, y es porque nosotros estos retratos se los mandamos allá a los hermanos que están en New Jersey. Le dejamos saber a ellos que el Señor está haciendo cosas grandes en Perú. Y estamos contentos porque aquí en Perú el Señor se está manifestando de una manera especial. El Señor está rompiendo cadenas y, lo más importante, almas se están rindiendo ante los pies de Jesucristo, mi amado hermano. Y créame, mi amado hermano, yo creo que esta campaña no sería algo grande si almas no se rindieran ante los pies del Señor. Ese es el primer propósito, que el que no le sirve al Señor venga rendido ante los pies de Jesucristo. En esta noche, mi amado hermano, vamos a estar en pies para así entrar al mensaje de la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 21. Alabanza al Rey que vive para siempre. Primera de Reyes, capítulo 21. Cuando usted lo tenga, lo manifiesta con un fuerte, poderoso amén. Damos lectura desde el primer versículo en adelante, y estaré predicando en esta noche bajo el tema: esto vale más. Esto vale más. Y lea así la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un revuelto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Amén. Dale la mano el que te queda al lado, al frente y atrás, y dígale: esto vale más. Esto vale más. Amantísimo Dios y Padre Celestial, vengo ante tu presencia en esta noche agradeciéndote por esta oportunidad que me concede una vez más predicar tu preciosa y poderosa palabra. Dios mío, te presento a este pueblo que en este lugar está reunido para escuchar palabra tuya. Te suplico que en esta noche me uses con poder, con unción, con autoridad, que pase el carbón encendido por mis labios y que ministre conforme a la necesidad de cada vida que está al alcance de mi voz en esta noche. Úsame como un canal, Señor, para transmitir tu palabra a cada dama, a cada caballero, a cada joven, a cada niño que se encuentra en este lugar, Señor. Que tú transformes, que tú levantes, que tú rompas cadenas, quebrante yugo, Jehová del cielo. Que el que no te conoce pueda venir rendido ante tus pies, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Se pueden sentar. Gloria al nombre de Jesús. No se olvide que ahí sentado hay libertad para adorar y glorificar el nombre del Señor. Gloria a Jesús en esta noche. Me puse a orar en el día de hoy, preguntándole al Señor que Él me diera el mensaje que Él deseaba que ustedes escucharan. Y mientras buscaba por mi Biblia, me encontré con este bosquejo que hace bastante tiempo no predico este mensaje. Y el momento que lo leí, sentí ese toque del Espíritu Santo que me decía: este es el mensaje que quiero que prediques. Mi amado hermano, ¿alguna vez usted se ha puesto a meditar en aquellas cosas a las cuales nosotros como seres humanos, como personas, le damos valor? Me di cuenta de que en nuestras vidas hay muchas cosas que no tienen el valor, y cuando digo valor, digo un valor monetario, no tienen el valor monetario que nosotros les entregamos. Y para usar un ejemplo, si uno tiene un automóvil uno necesita su automóvil, y a lo mejor usted tendrá un carro, un automóvil que no es un automóvil del año, no es el auto más lindo, pero usted lo necesita y lo usa. Y el momento en el cual ese auto se daña, usted sabe que se metió en un problema, porque ahora depende de que otros le lleven a su destino, le lleven al lugar al cual usted necesita llegar. Hay cosas que nosotros necesitamos, que valorizamos. Hay cosas por las cuales hemos trabajado fuertemente, las cuales valorizamos. Y están aquellas cosas, las cuales nosotros valorizamos, que nosotros le damos valor porque están, nosotros estamos atados emocionalmente a aquellas cosas. Y usaré como ejemplo una computadora que alguien le regaló a mi esposa. Mi esposa tiene esta computadora y le gusta la computadora, y no hay nada especial de la computadora, es una computadora regular, común y corriente. Pero lo que le da valor a esa computadora para ella es el hecho de que un hermano a quien ella amaba mucho se lo regaló a ella. Y ese hermano ya pasó a morar con el Señor. Entonces ella tiene esa computadora, y hace un tiempo atrás algunas cosas se dañaron dentro de la computadora, y por poco se pone a llorar, porque ella decía: pero esta computadora me lo regaló ese hermano, y ese hermano ya pasó a morar con el Señor. O sea, la computadora puede valer a lo mejor en los Estados Unidos unos 300, unos $400, pero para ella tiene más valor que eso, porque ella está atada emocionalmente a esa computadora. Ahora, podemos entender lo que le dijo Nabot cuando le habló a Acab. La Biblia dice que aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Qué era lo que hacía que esa viña fuera tan importante para Nabot? No era que había algo especial dentro de la viña. No había nada especial dentro de la viña. No había nada diferente de la viña. No había nada más precioso de la viña. Acab le dijo a él: te puedo dar una viña mejor que esta. O sea, que Nabot podía tener viñas mejores que la que él tenía. Pero había algo especial de la viña, y es que era una heredad de sus padres. Era algo que sus padres le habían entregado a él. Era algo especial, algo que se le habían regalado. Y a ustedes, mi amado hermano, que se encuentran en este lugar, le digo a ustedes: en los tiempos difíciles y tiempos peligrosos en los cuales nosotros estamos viviendo, tenemos que guardar nuestra salvación como la viña que Nabot tenía. Tenemos que guardarla, tenemos que protegerla, porque es una heredad especial que nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotros. Alabanza al Rey que vive para siempre. Y como decía el mensaje de ayer, vivimos en tiempos peligrosos. Y diría, mi amado hermano, que hay quienes no le dan importancia a aquellas cosas que sí deben ser de mucho valor para ellos. Por ejemplo, hoy en día hay muchos jóvenes que no le dan importancia a sus estudios. Padres que son negligentes con sus hijos. Esposos que son negligentes con sus esposas. Esposas que no le prestan la atención a su familia que deben entregarle. Y también hay personas que no le dan la atención a su salvación que deben darle. La palabra dice, mi amado hermano, hablando acerca de aquellos que son descarriados, porque estoy seguro que al alcance de mi voz y a lo mejor aquí adentro, alrededor, hay alguien que es descarriado, que fue criado en los caminos del Señor, que estuvo dentro de la iglesia por un tiempo, pero que hoy no le está sirviendo más al Señor. Y la Biblia dice que mejor es no haber conocido a Dios que haberle conocido y apartado. O sea, para aquel que haya conocido al Señor y que se apartó, el Señor lo mira como una manera de menospreciar el sacrificio que Cristo le dio y de menospreciar el perdón que Cristo le entregó el momento que ellos se entregaron a Jesucristo. Se entregaron al Señor y de momento fueron atraídos por las cosas a su alrededor. Comenzaron a envolverse en los trabajos, en los quehaceres, a envolverse en las cosas de la carne. Y en algún momento se olvidaron de Cristo y no le dieron la importancia a Cristo. Y mientras ellos estaban envueltos en sus quehaceres, Cristo estaba a un lado llamando la atención, gritándole que por favor no fueran detrás de las cosas de la carne. Y hoy están descarriados y a lo mejor están aquí. Y el Señor dice, mejor es no haberle conocido que haberle conocido y apartado. En el libro de Génesis nos da un ejemplo clásico, un ejemplo importante acerca de menospreciar algo que debe ser de valor. La Biblia dice, nos cuenta la historia en el libro de Génesis capítulo 25, la historia de Jacob y de Esaú, que dice la Biblia que Esaú llegó a la casa del campo y Jacob estaba haciendo legumbres, estaba cocinando legumbres. Y dice la Biblia que Esaú le dijo a Jacob, dame de ese potaje de legumbres. Y Jacob le dijo a él, si quieres comer, dame tu primogenitura. Y Esaú lo menospreció. Dice la Biblia que él dijo, ¿de qué me vale esto si yo voy a morir? Toma la primogenitura. Yo no la quiero. Yo lo que quiero ahora mismo es comer. Y así hay muchos hoy en día que van detrás de la carne, que van detrás de los quehaceres mundanales, que van detrás de las cosas de este mundo, van detrás de la fiesta, van detrás de la cantina, van detrás de estar bebiendo y estar en las cosas de este mundo, dentro de la prostitución, envueltos dentro de la carne, y están entregando su alma a Satanás por algo que por un momento a lo mejor le llene, pero después le va a dar hambre como quiera. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Pero ¿sabes qué? Así hay muchos. Así hay muchos que no le dan valor a su salvación y no le dan valor a sus almas. Nabot, cuando habló con Acab, le dijo a Acab, yo no te puedo entregar esta viña y no te la puedo entregar porque es una heredad. O sea que Nabot estaba emocionalmente vinculado, estaba emocionalmente atado a esa viña. Esa viña no era cualquier viña, esa viña era especial, esa viña era diferente a los otros, porque esa viña era una heredad que a él le habían entregado. Era una heredad que sus padres habían trabajado y a él le dejaron cuidar la viña, mantener la viña y asegurarse de que la viña fuera linda. Eso era lo único que él tenía que hacer. Esa viña él la tenía que cuidar porque esa viña era una herencia que le habían entregado. Y cuando Acab llegó dijo, esta viña está cerca de mi palacio. O sea, me es conveniente el lugar de esta viña. Por lo tanto, te pido que me la entregues o véndemela. O yo te entrego uno mejor y yo voy a destruir esta viña. ¿Para qué, dice la Biblia? Para un huerto de legumbres. Y Nabot no podía imaginarse aquel lugar como un huerto de legumbres. Ese era su viña. Era la viña de sus padres. A cada persona que se encuentra en este lugar, Dios le ha entregado una viña. Dios le ha entregado algo que cuidar. O sea, después que uno viene ante los pies del Señor, después que uno se rinde a Jesucristo, no es simplemente rendirse a Jesucristo. Hay responsabilidades que como cristianos nosotros tenemos que atender, nosotros tenemos que cuidar, nosotros tenemos que proteger. Ese era el cargo que le dieron a Nabot. Nabot no hizo la viña, no cuidó a las semillas mientras estaban dentro de la tierra. A él le entregaron la viña y le dijeron: Nabot, cuida esta viña, porque te es una heredad, te es un regalo mío. ¿Y cuántos creen que tienen un regalo celestial? Oh, sí, tenemos un regalo celestial, tenemos un regalo de parte del cielo, tenemos un regalo de parte del Señor, pero lo tenemos que cuidar. ¿Y por qué lo tenemos que cuidar? Porque, como decía el mensaje de ayer, estamos en tiempos peligrosos. Y en tiempos en los cuales la gente ya no quiere darle valor a la palabra del Señor. La gente hoy en día están llenos de muchas cosas en su mente. Muchos espíritus satánicos que se están moviendo con libertad. Muchos demonios que están poseyendo a la mente. Hermanos que están perturbados. Personas que ya no saben qué hacer. Están perdidos en este mundo. Personas, mi amado hermano, que están que no saben qué hacer. Que no saben razonar. Porque las malicias le están agobiando la mente y el corazón, y no saben que poco a poco Satanás está tomando la viña de ellos y los está destruyendo. Pero ¿sabes qué? Nabot dijo: guárdeme Jehová, guárdeme Jehová de yo entregar la heredad de mis padres. Ahí sí encontramos un hombre que sabía darle valor a aquello que era importante, aquello que él sabía que era importante. Pero yo creo, mi amado hermano, que no hay mejor ejemplo que Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo que no hay mejor ejemplo que Cristo? La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 4, que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice la Biblia que después de ayunar 40 días con sus noches, se le apareció Satanás y le dijo a él esto, y le dijo a él: si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Cristo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Dice la Biblia que Satanás lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo. Pero tampoco lo hizo. Y aquí es la parte importante, mi amado hermano. La Biblia dice que Satanás le llevó y le enseñó todos los reinos de la tierra. O sea, no había cosa que Satanás no le enseñara, porque la Biblia dice: y la gloria de ellos. Enseñó todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y yo le aseguro a usted que hoy en día hay muchos cristianos que si Satanás le presentara todos los reinos de la tierra y las cosas que hay en ellos, entregarían la salvación y lo pondrían a un lado, porque les gustaría lo que ellos ven. Por eso es, mi amado hermano, que le digo a ustedes que esto vale más que dinero, vale más que casa lujosa, vale más que carro lindo, vale más que mansión, vale más que palacio. Esto se refiere a la salvación nuestra. Esto se refiere al regalo que el Señor nos entregó. Alabanza a Jesús. Acamán solía más suejama. Gloria a Jesús. Y ahí Satanás pensó que Cristo iba a caer. Pensó, con esto yo hago que Cristo caiga. Le dijo a Cristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Cristo dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, oh, a Él solo, a Él solo, a Él solo servirás. Alabanza a Jesús. Fíjese en algo. La Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero y que al final pierda su alma? Cristo no vio el valor en aquello que Satanás le enseñó. Cristo no vio el valor en las mansiones, en los palacios. No vio el valor en la gloria de ellos, porque Cristo tenía algo más importante. Había algo más importante para Jesús. Había algo que Él tenía en su mente. Y es que Él sabía que en el futuro, en el año 2013, en Trujillo, Perú, iba a haber un culto masivo, donde multitudes iban a estar y cientos de almas se iban a rendir ante los pies de Jesucristo. O sea, eso era lo importante para Jesús. Alabanza al Rey que vive para siempre. Y Cristo tenía en su mente, en su corazón, la salvación de aquellos que no conocían la redención. Y Cristo tenía eso en su mente. Cuando Satanás le dijo: di a estas piedras que se conviertan en pan, Cristo dijo: no, no lo voy a hacer. Hay almas que necesitan ser salvas. Cuando Satanás le dijo: tírate de ahí arriba, Él dijo: no, no lo voy a hacer. Hay almas que necesitan ser salvas. Y cuando Satanás le dijo: todo esto te daré si postrado me adorare, dijo: no, no lo voy a hacer, porque hay almas que tienen que ser salvas. Tiempo después, encontramos a un Jesús crucificado. Encontramos a aquellos burladores, los demonios, diciéndole a aquellos que estaban a su alrededor: pregúntale, mientras ellos gritaban, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Si fuera uno de nosotros, estoy seguro, estoy positivo de que hubiéramos dicho: yo no voy a hacer esto. Estoy seguro de que uno de nosotros hubiera dicho: yo no me rindo por la humanidad. Pero ese no fue Cristo. Y Cristo, mi amado hermano, sufrió el dolor. Sufrió todo lo que sufrió en aquella cruz: la corona de espinas, sufrió los latigazos, porque Él sabía que esto vale más. Y después de que murió, lo pusieron dentro de una tumba. Y me imagino, la Biblia no lo dice, pero me imagino que había fiesta en el infierno porque Cristo había muerto. Satanás por fin había hecho lo que él deseaba hacer. Había destruido al Salvador. Pero de momento dice la Biblia que Jesús se llevó al paraíso. Y cosas comenzaron a cambiar. Y Satanás comenzó a ponerse nervioso. Y comenzó a decir: oye, pero él dijo: destruya este templo y lo levantaré en 3 días. Y ya Satanás no sabía qué hacer. Oh, Dios mío, yo siento la presencia de Dios. Satanás no sabía qué hacer. Y mandó que le dijeran a Pilato: pon a soldados romanos al frente de esa tumba, porque nosotros no tenemos los hombres para hacerlo. Y yo me imagino al tercer día, Satanás velando y los soldados romanos velando, y Satanás mirando a la tumba, los demonios también mirando, esperando a ver qué es lo que va a suceder. Cuando dice la Biblia que un ángel descendió del cielo, la Biblia dice que su aspecto era como un relámpago y que removió la piedra y se sentó sobre ella, y los soldados romanos cayeron como muertos en aquel lugar, y Cristo salió victorioso de la tumba. Cristo salió victorioso de la tumba, mi amado hermano. Él ya no está en la tumba. A lo mejor hay quienes todavía lo tienen crucificado. Lo tienen crucificado en una iglesia católica por ahí. No. Él ya no está en la cruz. Él resucitó hace bastante tiempo atrás. Jehová del cielo. Cristo resucitó hace bastante tiempo atrás, y resucitó para redimir al que está perdido, para salvar al que está encadenado, para libertar al drogadicto, para libertar al alcohólico, para libertar a la prostituta, para libertar a aquel que está encadenado por el pecado. Oh Jehová del cielo, alabanza al Rey que vive para siempre. Aleluya. Aleluya. Alabanza a Jesús. Porque Cristo sabía lo que tenía verdadero valor. Cristo sabía que lo que tenía valor eran las almas que en el futuro se iban a salvar. Y aquel que está en este lugar que no le sirve al Señor, le dejo saber que para Cristo tú vales más. Tienes valor. Tienes valor. A lo mejor usted está pensando en suicidarse. A lo mejor ha llegado a este lugar diciendo de, si Dios no hace algo esta noche, yo me voy a matar. Porque hoy en día están personas, mi amado hermano, que están encadenados por el pecado y no saben qué hacer con su vida. Oh, pero Cristo ha llegado a este lugar para romper las cadenas que te atan, para hacerte nueva criatura. Ver la alegría en los hermanos que están aquí. ¿Sabes que esa alegría puede ser tuya? Porque nosotros no somos ricos, no somos los muchachos más lindos en la película, no somos los más altos, no somos los más extravagantes. Oh, pero tenemos a alguien por dentro que nos redimió, que nos cambió, que nos salvó. Y en Cristo tenemos una razón para reír, en Cristo tenemos una razón para brincar, en Cristo tenemos una razón para danzar, en Cristo tenemos una razón para vivir. Cristo es nuestra razón para vivir. Él es mi razón para vivir. Abasa. Aleluya. Alabanza al Señor. Y a todo aquel que está al alcance de mi voz. Si Dios te está hablando, mira, no dejes esto para después, porque esta es noche de salvación para su alma. Esta noche es salvación para aquel que no le sirve al Señor. Cristo en esta noche ha llegado a este lugar con el propósito de decirle a usted que tú vales más. Que Él lo dejó todo, dejó su reino en gloria, dejó su trono y tomó forma de carne, cuerpo de humillación, pensando en usted. Pensando en usted. Él le veía a usted en el futuro. Cuando Cristo estaba en aquella cruz, Él veía a Jonathan Torres en el futuro. Cuando Cristo estaba en aquella cruz, Él veía a un Arnaldo Torres que estaba durmiendo en la plaza pública de su pueblo, siendo un alcohólico y drogadicto. Y el Señor dijo: yo voy a tener que morir en esta cruz, porque en el futuro ese muchacho va a necesitar redención. Ese muchacho va a necesitar a alguien que le cambie. Ese muchacho va a necesitar a alguien que le transforme. Y alrededor del mundo entero hay testimonios como ese de personas que estaban esclavizados por el pecado. pecado, esclavizada por la prostitución, esclavizado por el alcohol, esclavizado por todas aquellas cosas que este mundo ofrece, pero se entregaron a Cristo y Cristo los cambió y Cristo los transformó y Cristo los hizo nueva criatura. Y es por eso que hemos llegado en esta noche a este lugar. Porque conocemos que para el Señor usted vale más. Usted vale más. Y en esta noche yo le digo a usted, mi amado hermano, mi amado amigo, aquel que no le sirve al Señor, esta es noche de salvación para su vida. Cuando encontramos en la palabra de Dios aquellos hombres y mujeres que vieron la gloria de Dios, siempre entendieron que lo más importante era Dios, que lo más importante es Dios. Por eso José llegó hasta donde él llegó, porque cuando se le enfrentó la tentación, él dijo: no, mi Dios vale más, y huyó. Por eso Moisés vio lo que él vio, porque mientras el pueblo estaba ahí adorando un ídolo, él estaba en el monte alabando al Señor y hablando con Dios. Por eso Josué llegó hasta donde él llegó, porque mientras el pueblo estaba adorando un ídolo, él estaba al pie del monte esperando por Moisés. O sea, entienda, mi amado hermano, en esta noche, que lo más importante es Dios. No hay nada más importante que el Señor. No tenga nada en su vida que sea más importante que el Señor. Le digo aún más: si usted ama a su hijo más que al Señor, usted será un mal padre. Si usted ama a su hijo más que a Dios, usted será una mal madre. Si usted ama a su esposa más que el Señor, usted será un mal esposo. Si usted ama a su esposo más que al Señor, será mala esposa, porque el Señor dejó en su palabra cómo es que las cosas deben ser: el primero y todo después. Gloria a Jesús. Esto vale más. Nabot entregó su vida por aquella viña, pero él sabía que aquella viña valía más. Y usted en esta noche, ¿qué vas a hacer con su viña? ¿Lo vas a vender o vas a entender que la viña suya vale más? Estemos de pies en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Alabanza al Rey que vive para siempre. Qué lindo es Dios. Démosle gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, Señor, te doy gracias en esta noche por esta oportunidad que tú me has concedido de predicar tu palabra. Señor, te doy gracias porque tu poder y tu unción se ha hecho real en este lugar de una manera especial. Te suplico, Señor, que esta palabra no vuelva tras vacía, que sea prosperado en aquel por lo cual se envió. Dios mío, mira aquellos que no te sirven y que han escuchado esta palabra. Yo te pido, Señor, que se rindan ante tus pies. Jehová del cielo, que tu Espíritu Santo comience a obrar. Oh Jehová, que no se olviden de esta palabra, que entiendan que la viña de ellos vale más. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche hago un llamado, y es el llamado para las vidas que no le sirven al Señor. Usted ha escuchado este mensaje y sabe que el Señor le ha hablado. Yo le invito a que usted venga hasta aquí al frente y acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. Esta es noche de salvación. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Voy a contar de 10 para abajo y cuando llegue a 1, voy a cerrar con este llamado. 10. Habrá alguien para el Señor. Alguien para el Señor. Aquí hay una vida, otra vida, otra vida para el Señor. Gloria a Jesús. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Esta es noche de salvación. Ven al Señor. Oh, aleluya. Amán, saca, amán, solía, más fea. Ven a Jesús en esta noche. Esta es noche de salvación para tu vida. Noche de salvación para tu alma. Ven a Jesús. 10. Oh, gloria a Dios. Por favor, que no pasen. Que no pasen personas que ya están convertidas. Que pasen aquellos que van a rendirse al Señor, a menos que usted viene con alguien que no le sirve al Señor. Amén. Venga a este altar. Esta es noche de salvación. Aleluya. Ven, ven, ven, ven, ven, ven. Cristo te llama. Cristo te está llamando en esta noche. Aleluya. 9. Esta es noche de salvación. Ven a Cristo. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Cristo te llama. Usted sabe que el Señor le ha hablado. Deja que el Señor obre en su corazón. Que rompa las cadenas que hay en su vida. Aleluya. Oh, Jehová del cielo, te alabo. Te alabo, Señor. 8. Ven a Cristo. Los descarriados. Aquellos que en un momento conocían al Señor y el Señor le ha hablado. Ven a este altar en esta noche, aleluya. Ven a este lugar en esta noche, Cristo te llama. Cristo te quiere cambiar. Hay vidas que están aquí al frente que están llorando, gloria a Jesús. Gracias, Señor. Aquellos que en un momento conocían al Señor y que hoy ya no le sirven, ven a Cristo. Esta noche es salvación para tu alma. Esta noche es salvación para tu alma. Aleluya. Oh, Dios mío, te alabo y te glorifico. Te alabo y te glorifico. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven, ven, ven. Cristo te está llamando. Cristo te está llamando. 7. Esta noche es salvación. Ven a este altar, ven a este lugar que Cristo te llama. Cristo te llama, Cristo quiere romper las cadenas que hay en tu corazón. Aleluya. 6. Ven a Cristo. Venga, venga, venga. Si Cristo te ha hablado, si el Señor te ha ministrado y usted necesita rendirse al Señor, esta es noche de salvación para tu alma. Ven a Jesús. Venga a Cristo. Venga a Cristo. Aleluya al Señor. Venga, venga, venga, venga. Yo sé que todavía hay almas. Todavía hay almas que necesitan reconciliarse con el Señor. Todavía hay almas que necesitan rendirse a Cristo. Esta noche es salvación para tu vida. Ven, ven a Cristo, ven a Cristo. Aleluya. 5. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Deja que Cristo te cambie. Deja que Cristo te transforme. Que Cristo rompa las cadenas que hay en su corazón. Ven al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ven al Señor. En noche de salvación. Esta es una noche especial para su vida. Ven a Cristo. Cristo te llama en esta noche. Cristo te llama en esta noche. Cristo te llama, Cristo te llama. Este llamado es para usted que no le sirve al Señor. Aquel que estaba antes sirviéndole al Señor y que hoy está descarriado. Esta noche de salvación, ven al Señor. Deja que Cristo haga una obra en tu corazón. Tu corazón es el tamaño de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Ven a Cristo en esta noche. 4. Antes de cerrar este llamado, habrá alguien más para el Señor. Alguien más para Cristo. Ven a Jesús. Ven al Señor en esta noche, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ven al Señor, Cristo te llama. Cristo quiere transformarte. Cristo quiere romper las cadenas que te atan. Te quiere hacer nueva criatura. Gloria al nombre de Jesús. Venga, venga, venga, venga. Venga el Señor. Deja que Cristo obre en tu corazón. Siguen pasando almas. Oh, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Tres. Oh, gloria a Dios. Esta es noche de salvación. Venga a este altar. Venga, venga, venga, venga. Si Cristo te está llamando, usted sabe que Cristo le está llamando. Esta es noche de salvación para su vida. No lo deje para después. Usted no sabe si este es el toque que el Señor te está dando para que usted se pueda rendir a Él. No lo deje para después. Venga Cristo, venga Cristo, venga Cristo. Venga el Señor. No lo deje para después. Este es tu momento. Este es el momento de salvación para tu vida. Venga el Señor. Gloria a Jesús. Venga el Señor. Venga el Señor. Aleluya. Venga Cristo. Habrá alguien más para el Señor. Habrá alguien más para el Señor. Alguien más que se rinda a Cristo. Esta es noche de salvación para su alma. Esta es noche de salvación para su alma. Venga el Señor. Venga el Señor. Cristo le llama. Dos. Antes de cerrar este llamado, habrá alguien más en nuestros medios que quiera rendirse al Señor. Alguien más en nuestros medios que le diga sí a Cristo. Alguien más en nuestros medios que le diga sí al Señor. Cristo te está llamando. Cristo te está llamando. No lo dejes para después. Este es el momento que Cristo te da para que usted pueda rendirse a Él. Venga el Señor en esta noche. Venga Cristo, aman salía más sojama. Oh Dios mío, gracias. Venga el Señor, venga, venga. Si usted sabe que usted necesita al Señor, que usted necesita rendirse a Cristo, no lo deje para después. Venga el Señor en esta noche. Este es el momento de salvación. Esta noche es salvación para su alma. Cristo le ha ministrado. Dale valor a su alma. No seas como Esaú, sea como Nabot, que le dio valor a su viña. Dale el valor a su alma. Dale valor a su alma, mi amado hermano, porque Cristo la quiere. Cristo le quiere cambiar. Alguien más para el Señor. Alguien más para Cristo. Antes de cerrar este llamado, habrá alguien más. Alguien más, alguien más, alguien más. Habrá alguien más para el Señor. Antes de cerrar este llamado, habrá alguien más para Cristo. Gloria a Jesús. Amén. Le voy a pedir a estas vidas que están en este lugar que por favor cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración. Repita: Señor Jesús, ante tu presencia estoy reconociendo que soy pecador y que necesito de ti. Te pido, Cristo, que me perdones. Perdóname, límpiame, santifícame. Yo me entrego a ti voluntariamente, en alma, mente, cuerpo y espíritu. Repita: realiza en mí el milagro del nuevo nacimiento. Y que nada ni nadie me aparte de ti. Yo soy tuyo, Cristo. Yo soy tuyo, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir al pueblo del Señor que por favor extienda sus manos hacia acá. Y vamos a orar por estas vidas que hoy están en este lugar. Padre Santo, Señor, vengo ante tu presencia, clamando por estas vidas que hoy se rinden ante tus pies. Te pido, Señor, que en estos momentos la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario lo limpie de sus pecados. Sangre de Cristo limpia, sangre de Cristo limpia, sangre de Cristo purifica estos corazones en estos momentos. Rompe cadenas, quebranta yugo, destruye fortalezas de Satanás en estos momentos. Jesucristo, yo te suplico que tú obres poderosamente, que tu Espíritu Santo comience a limpiar. Oh Espíritu Santo, manifiéstate en estos momentos, Señor. Haz obra poderosa en estas vidas, que estas vidas sean transformadas, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuánto le doy un aplauso a Cristo por estas almas que han venido al Señor en esta hora? El soldado romano dijo a Cristo: di la palabra y mi siervo sanará. Dijo: yo no necesito que tú vengas a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Donde quiera que usted esté en esta noche, al lado suyo se encuentra Cristo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Que aquí lo importante es el Señor, no es más nadie. ¿Usted lo cree? ¿Y usted cree que si se habla la palabra, Dios va a hacer un milagro en su vida en esta hora? Levante las manos al cielo y clame al Señor, que voy a enviar palabra de salud para ustedes en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre mío, tenemos una multitud de hermanos y hermanas y de almas aquí en este lugar en esta hora. Señor, y sería difícil orar por todos individualmente. Pero qué bueno, Señor, que no soy yo el que hace la obra, sino que eres tú el que la hace en respuesta a nuestra fe, a la palabra que hemos creído, que dice que tú eres Jehová nuestro sanador, que por tus llagas hemos sido curados. Tú eres el que desaparece cáncer, tú eres el que sana la hepatitis, tú eres el que sana los hígados que están dañados. Tú eres el que sanas y desaparece, Dios mío, la enfermedad del SIDA en los cuerpos. Eres tan poderoso, Dios, que te he visto hasta plastificar muela, plastificar diente. Eres tan poderoso, oh Dios mío, que a una persona que está agonizando, tú le devuelves la vida. Y en esta hora yo envío palabra de salud, envío palabra de sanidad. Toda enfermedad de los cuerpos desaparezca ahora mismo. Desaparezca, Dios mío, todo aquello que no proviene de ti. La sanidad es pan para tus hijos, Señor. Pan para tus hijos. Y yo envío esa palabra de salud, porque tu palabra dice que por la llaga de Jesucristo, tu Hijo, hemos sido sanados, y que tú eres Jehová nuestro sanador. Recibe salud en esta hora. Desaparezca todo aquello que no proviene de Dios en los cuerpos. Que cuando vayan a los doctores y el médico examine, el médico diga que todo ha desaparecido, y entonces ellos vengan con la confirmación de la ciencia, Señor mío, a testificar a sus congregaciones el milagro que tú has hecho en esta hora, en el nombre de Jesús. Para tu gloria y para tu honra digo que está hecho, Señor. Amén. Y el pueblo de Dios dice, el pueblo de Dios dice, los que están contentos repiten. Diga conmigo: yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Thank you.